bienvenidos a un nuevo capítulo de... La diversión comienza ya. Bueno, ahora vamos con la primera canción. Preséntaselos a Maya, mientras que también la Maya nos va a relatar unos cuantos chistes. La canción se va a llamar Demon Slayers. Y se puede buscar por Kimetsu no Yaiba. Sí, y si quieren ver, si quieren saber de qué anime o serie es esa, es de Kimetsu no Yaiba Demon Slayers. Sí, y lo puedes buscar por Crunchyroll, que están las 4 temporadas. Por Netflix, que está la una. Sí. Primero les recomiendo que se preparen unas citas, capitas o papacitos, sobre tierra. O algo rico para escuchar la canción, porque es muy bonita. Sí, es muy bonita, y la del final van a disfrutar un buen secreto que les va a relatar la serie. Bueno, pero ahora vamos con la primera canción. ¡Disfrútenla! ¡Bye! Ustedes deberían ver a la serie también. Bueno, pero sin más preámbulos, ahora Maya nos va a contar sobre lo que pasó con las desbordaciones, sobre todo del río Mapocho, y les tengo una impresionante noticia. Que con la desbordación de los ríos, con tanta lluvia que hubo, se inundaron aldeas enteras. Así que, perdón. Así que ustedes pongan mucha atención con esto. Un gato que estaba en un techo, durmiendo seguramente, vio que se estaba desbordando la casa con la que él estaba, y estaba en el techo y saltó al agua. Y salió nadando de ahí y se salvó por el río que se desbordó por toda el agua. Fue nadando hasta llegar a un lugar seguro y las personas lo rescataron. Todavía no se sabe si era callejero o de casa, pero lo van a estar cuidando hasta que le encuentren un lado, por ejemplo. Y otra cosa, no nos hemos presentado. Yo soy Luz y... Amaya. Espero que les guste nuestra serie. Y ahora, más que una serie, más nuestros capítulos. Y ahora, Amaya les va a contar sobre más cosas que han pasado de las noticias del mundo para que estén informados. Algo más que ha pasado, de que... Por la semana pasada, ya que llovió mucho, en algunas cosas, por ejemplo, al frente de mi casa en Playa Ancha, mi mamá fue a buscar un libro que se me quedó a mí para entregárselo a la Luz para hacer una tertulia. Y entonces yo me estaba bañando tranquilamente el pelo porque... No, la había lavado hace 3 días. Y se cortó la luz. Yo me quedé así súper, súper quieta. Llamé a mi papá para que me alumbrara. Porque igual me asusté mucho. Porque afuera había escuchado un ruido. Y mis dos gatos estaban adentro. Y arriba los vecinos, cuando... mis vecinos de arriba se acuestan muy temprano. Y su perro duerme todo el día. Entonces dije, tal vez sea el gato del vecino de arriba a arriba. Pero el vecino de arriba fue a comprar. Y los gatos siempre acompañan a los vecinos. Entonces me asusté mucho. Después mi papá me alumbró con su celu para seguir bañándome. Y se prendió la luz. También el día antes de ese día de que se cortó la luz, de que yo me bañaba, al frente de mi casa se cayó un árbol. Un árbol que llevaba como 30 años ahí plantado. Y se cayó y lo tuvieron que sacar porque una micro casi choca con 3 autos, no me acuerdo. Y al frente de la casa de mi abuela, Lela. Si conoces la red Serpuy, le mando muchos saludos porque no la veo como desde el cumpleaños de mi primo, o sea, de mi hermano, casi hermano José Tomás. Bueno, ¿qué tal vienen las noticias que han pasado? Pero ahora vamos con otra canción, que seguramente te la voy a hacer. Tukutukutaka de Shakira. Tukut, no de Shakira. No me acuerdo quién era, pero se llama Tukutaka. Bueno, ya. Pero, bueno. Disfrútala. Tukutukutaka tukututata tukututata tukututata tukutukutaka tukututata tukututata tukututata tukutukutaka tukututata tukututata tukututata. Tukutukutaka tukututata tukututata tukututata tukutukutaka tukututata tukututata tukututata tukutukutaka tukututata tukututata tukututata. Soy Trini, everything the man have that for me. Donde este el dinero papi gimme. Pretty face, ugly girl, cat. Bueno, lo sentimos mucho, pero lamentablemente nos tenemos que ir ahora porque este capítulo ya se ha hecho bastante largo, más de lo que esperábamos. Pero ahora yo le mando saludos a mi mamá y a mi papá, si que me están escuchando o cuando lo escuchen. Ellos han estado muy ansiosos con el trabajo que estamos haciendo hoy en la mañana. Supongo que el papá y la mamá de la mañana también, ¿o no? Yo creo, pero mi papá no conoce la aplicación, le voy a decir, oye, hasta que la escucha el tiro. Bueno, ya, pero nos despedimos. ¡Adiós! ¡Adiós! Y nos vemos en otro capítulo de... ¡La diversión comienza ya! ¡Chao! ¡Chao! Que lo disfruten. Pero antes de irnos, la Maya les va a relatar el último chiste. el chiste es, había una manzana que estaba esperando en una esquina y después viene, o sea, una pera que estaba esperando en la esquina para tomar. Después una manzana viene y le pregunta, ¿desde cuándo esperas? Y la pera le dice, desde que nací. Oh, ¿entendieron? Búsquenla por Google si no lo entendieron. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!